Hay de lloronas a lloronas. Radio Piloto Internacional. Empecemos por la de la canción, de la que se cuenta que La Llorona es una canción popular mexicana, originada en la zona del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. No tiene una versión única. Sobre su armonía, muchos autores han creado, o derivado versos, que la convierten en una historia de amor y dolor, muy representativa de la época de la Revolución Mexicana. Junto con la Adelita y la Cucaracha, La Llorona se convirtió en un canto popular muy utilizado, pero, a diferencia de las demás, existen muchas versiones, cada una con letra distinta. Una de las letras derivadas a esta canción fue creada en 1940 por el poeta Andrés Enestrosa. Si bien ha sido interpretada por un sinnúmero de artistas populares y afamados, una de las versiones más populares es la de Chavela Vargas. Como podemos apreciar, la llorona de la canción es relativamente joven, y sigue rejuveneciéndose a cada momento que se le agregan nuevos versos. No tiene nada que ver con la llorona de la leyenda, la que ahogó a sus hijos y por las noches sale a buscarlos a los ríos y arroyos, dejando escapar su desgarrador grito de alma en pena, ¡ay, mis hijos!, o con la que, según algunos historiadores, consideran que en México, la llorona tiene sus raíces en deidades prehispánicas. Entre ellas destaca la Cihuacóatl, diosa de los mexicas, mitad mujer y mitad serpiente, quien, según la leyenda, emerge de las aguas del lago de Texcoco para llorar a sus hijos, los aztecas, que fueron devastados a manos de los conquistadores venidos del mar. Dos lloronas distintas, una espectral de origen latinoamericano y de la época prehispánica o de la colonia, con versiones que varían según la región, y otra que nada tiene que ver con espectros, y sí, en algunas de sus letras, con historias de amor y desamor, de dolor y sufrimiento. Entonces, lo que no entiendo es qué hace esta llorona, la de la canción, en la celebración del Día de Muertos. En todo caso, la que debería estar presente sería la prehispánica o bien alguna de la época colonial, pero resulta que, como tenemos varias versiones de ambas, habría que investigar a cuál le correspondería el honor. Pues sí. Gran variedad de lloronas las que tenemos, pero, como lo dije antes, lo digo ahora, la llorona de la canción nada tiene que hacer en la celebración del Día de Muertos. Lo que sucede, es que muchos de los jóvenes de ahora, no conocen las historias y leyendas populares, y han hecho una mezcolanza de personajes, costumbres y tradiciones, que ya no se sabe con exactitud lo que están celebrando. En realidad no celebran nada, pero festejan todo. Radio Piloto Internacional.